este grato recuerdo con Pichuco Troilo y su orquesta, volvemos con Malena Muyala. Para 1991, Malena participa en el primer certamen nacional de tango en Montevideo. Allí Malena Muyala sale ganadora con el primer lugar entre 350 participantes. Para 1997 lanza su primer disco, Temas Pendientes, y para el 2000 lanza su segundo disco, Viajera, el cual es ganador de un disco de oro. Ahora Malena Muyala nos presenta esta canción de Alfredo Zitarrosa, el más importante músico de la canción popular uruguaya y latinoamericana, No me esperes. Niña, lo hubieras dicho si estabas enamorada. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Si te has quedado triste, no es porque yo me haya ido. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Si volviera algún día, sé que por vos no sería. Dicen los que han amado que amar es dulce y que duele. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Yo sí que te he querido, vos no podrás olvidarlo. Mañana al recordarlo sabrás que por ti he sufrido. Mañana al recordarlo sabrás que por ti he sufrido. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Que por vos no sería. La cantautora argentina Eladia Blázquez cantó siempre al amor, a la superación, las emociones, pero además incursionó en temas que nos trae como una caricatura a los problemas sociopolíticos del país y el perfil de los argentinos, a veces con visiones muy nuestras. También como la obra de Enrique Santos Discépolo. En el siguiente tango aplica varias palabras del lunfardo argentino, como vento, que significa dinero, otario, que significa tonto, piola, vivo o suficiente. Escaramiento, usa esa palabra que es algo así como escáner o radiografía. Escuchemos este tango de Eladia Blázquez en la voz de Malena Muyala. Somos como somos. Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos de frente, sin ropa y sin disfraz.